Mariate Hernández, buenas tardes de buenas nuevo. Buenas tardes, Vicente. Tengo una super crack, medalla de bronce, Mundial Sub 17 en Jordania con tan solo 15 años. Se trata de Eva Navarro. Hola, Eva, buenas tardes. A ver si hay suerte. Hola, Eva, muy buenas. Que sepas que te están escuchando en Yecla y alrededores. Bueno, un poquito de historia sobre Eva. Está jugando en un conjunto alicantino, en concreto en el SPA de Alicante, en segunda división, y tu historial, bueno, estás defendiendo la camiseta también de la selección valenciana, estuviste en el Murcia Féminas, en el Pinoso, y ahora pues has dado el salto, pues ya a la selección, con tan solo 15 años. Pues sí, la verdad que todo un orgullo, porque llevo esto me ha dado una recompensa increíble por todos los años que llevo ya de jugando a fútbol, y la verdad que muy contenta. Eva, ¿qué tal ha sido la experiencia de jugar un mundial con la selección? Pues la verdad que no tengo palabras, porque es que es impresionante, y la verdad que defender así un país no tengo palabras para explicar, la verdad. ¿Y cómo conseguiste un papel tan destacado cuando muchas papeletas daban que ibas a ser en principio suplente y luego cogiste un papel principal? Pues sí, la verdad que cuando yo fui, a ver, pues tenía pocas papeletas para jugar, porque iba a apostar también un poco por las mayores, y al lesionarse María Blanco, bueno, pues Toña apostó por mí, y la verdad que a raíz de que apostó por mí, pues la verdad que ya he jugado todos los partidos de titular. Y de todo lo vivido, Eva, dime un momento, sé que es complicado, pero un momento con lo que te queda de ese mundial, de esa experiencia. Pues la verdad que con toda la gente y contra el partido de Alemania que tuve yo la suerte de poder meter. ¿Y has sentido allí a la gente de tu tierra, de Yecla, o te llegaba, pues eso, ¿cómo decirte? El cariño, el arropo, ¿te llegaba pues allí? Sí, la verdad que desde allí de Jordania que estaba yo, mi madre me lo decía por teléfono, que tenía todo el apoyo de Murcia y todo el apoyo de mi pueblo, y la verdad que he sentido mucho cariño y mucho aliento desde mi pueblo, la verdad. Y ahora que has vuelto a Yecla, ¿cómo te recibieron? ¿Que vas por la calle, te dicen algo? Pues sí, la verdad que ahora todo el mundo, a jugar el Mundial y quedar tercera del mundo, pues la verdad que cuando voy por la calle todo el mundo me mira o me para y me da la enhorabuena, y la verdad que súper feliz. No es para menos, porque no todo el mundo con 15 años lleva un bronce en el cuello, sí, la verdad. Exacto. Y ahora mismo, Eva, ¿cuáles son tus objetivos personales, a título personal? Pues la verdad que ahora subir a primera división con mi club, y ahora jugar el Campeonato de España y tener la suerte de ganarlo, la verdad. Y ya para ir terminando, ¿cómo estas secciones del deporte femenino de la región? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la situación del fútbol femenino ahora mismo? ¿Crees que hay más afición que hace unos años, que se va ganando día a día, pues eso, más seguimiento por parte de la gente, o que se mantiene, por desgracia, la poca afición? Pues sí, la verdad que últimamente el fútbol femenino está alto, y bueno, la verdad que espero que dentro de un futuro pues sea el fútbol femenino como el masculino ahora, y bueno, la verdad que súper feliz y de que esté el fútbol femenino así, y la verdad que espero que siga así muchos más años. Pues muchas gracias, Eva, y gracias por atendernos. La verdad, es un placer. Y que haya mucha suerte, que aparezcan muchas murcianas en las selecciones, desde las más chiquititas hasta las absolutas. ¿Te han llamado ya de algún equipo así importante de primera división o no? Pues a ver, Albacete se ha interesado por mí, el Valencia y el Levante también. ¡Toma! Pero bueno, yo ahora no me quiero centrar en eso, porque aún soy muy pequeña. Yo ahora quiero ascender con mi club, uh-huh, y ya. ¿Y tiempo ahora para temporada, eso? Pues Dios dirá. Pues sí, tiempo ahora para, pues sí, para eso. Así Eva, es. Mucha suerte y mucho ánimo desde Murcia, ¿sabes? Eso, muchas gracias, Eva. Un besote fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Que nada, que pobre Ginés, ¿eh? Hoy vamos a hacer una entradilla, porque vamos a hablar muy poquito de carreras populares, pero mañana sí que le toca al gran Ginés Soto.